un festival, en algún concurso. Hoy tenerles delante a todos ustedes, no sé cuántos estamos, 25.000, yo creo que estamos todos, ¿no? ¿Hay alguno que está fuera que no pudo entrar? Les saludamos desde aquí, por supuesto. Pues les decía, hace veintitantos años cada uno de nosotros veníamos de diferentes grupos y un día decidimos que cuatro corazones no latían lo suficiente por separado y que eran uno más fuerte, junto. Cada uno de esos corazones se llaman, porque le puedo recordar, Pedro Andreu en la batería. Mr. Pedro Andreu. Cherokee del rock and roll, el jaguar que les observa desde la espesura de la selva, Mr. Joaquín Cardiel en el bajo. Nos acompaña Sangre de la Sangre, el alquimista Gonzalo Valdivia en la guitarra. Y ustedes lo quisieron, ustedes lo llamaron, aquí lo tenemos, el maestro